Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy ya es jueves 16 de febrero de 2017. Y bueno, este es el acontecer de la Casa de Estudios, la Universidad Veracruzana, la máxima en Veracruz. Es el programa número 1896 de Voz Universitaria. Les damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, Liliana. Casi estamos llegando al 1900, ¿eh? En ediciones de Voz Universitaria, sí, a las 14 horas. Así. ¿Cuántos años? Ya tenemos 8 años. 8. Muchas gracias a Soledad, que nos acompaña hoy, Soledad Macías, aquí con nosotros en la realización técnica. Y mandamos saludos a todos los amigos que nos escuchan. Ya sabes que uno aquí platica del micrófono, estamos a veces conversando como si estuviéramos en el café. Pero es increíble la cantidad de gente que nos escucha. Luego voy a algún lugar con alguna dependencia de nuestra universidad o ando en la calle y alguien nos escuchó, ¿no? Lo cual a mí en lo particular me da mucho gusto. Bueno, y obviamente gracias. También me tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque es que la responsabilidad que tiene uno aquí, ¿no? Hablando ante los micrófonos, luego platicamos aquí cuestiones de nuestro punto de vista muy personal, evidentemente, ¿no? Sobre todo en este inicio del informativo, que no es la visión de la universidad, o sea, no es el punto de vista oficial de la universidad, es un punto de vista particular de nosotros. Ya después viene nuestra información de nuestra casa de estudios, ¿no? Pero bueno, sí, sí me da un poco de, no miedo, sí me da gusto que nos escuchen, que nos critiquen, que me den sus opiniones, que amplíen los comentarios, o que digan, estoy de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? A mí sí me da gusto, ¿no? Y bueno, el día de hoy, en el tema tradicional que ha sido ya en un mes que llevamos de relaciones con Donald Trump, en los Estados Unidos se convocó un día sin migrantes, ¿no? Me parece muy interesante. Es hoy. Hoy, sí, sí, imagínate. ¿Cómo ha funcionado? Pues bien, ¿no? Bien. Imagínate lo que significa que Estados Unidos que se quede un día sin migrantes. ¿No te acuerdas de esa película? Sí, como no, de Alfonso Arau. ¿Sí? Un día sin. Sergio Arau. Un día sin mexicanos. Exactamente. El Botellita de Jerez, que forma parte del grupo Botellita de Jerez. Uh-huh. Sergio Arau es el que hizo esa película. Sí, como no. Entonces, de ahí surgió la idea, ¿eh? Por cierto. Ajá. De ahí surgió la idea de tener un día sin migrantes hoy, ¿no? Y por supuesto que pone en jaque a la economía de los Estados Unidos. Claro que sí. ¿Se sentirá un día? Yo creo que sí. Y se está planificando hacer las protestas hoy en Filadelfia, en Washington, en Boston, en Austin, y más otros que se vayan sumando. Claro que no en toda la Unión Americana, que es muy complicado cubrirla toda, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de mexicanos que hay en Estados Unidos? Dicen que, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles tiene más mexicanos. Es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. La primera es la Ciudad de México. Sí. Después está Los Ángeles, California, que va más allá de los 5 millones. A lo que iba era, ¿cuántos mexicanos hay registrados o que se sepa en Estados Unidos? ¿Y cuántos más que no, de los que no se saben, no que los que no hay un registro? Y a los que no hay registro, no están más complicados. Imaginas, ser una cantidad igual de los que están registrados. Serán, aproximadamente. ¿Y han deportado qué? ¿Mil? 1800, 1000 por ahí va, pero recordemos que es una cuestión de temporadas, de calendarios, de que van revisando a la gente a ver tus papeles, ¿no? ¿Qué es lo que traes ahí? ¿Qué es lo que estás? ¿Cómo estás aquí en Estados Unidos, ¿no? Imagínate cuándo van a terminar. Uh-huh. El más reciente, el que peleó en Irak por el país de Estados Unidos. Así es. Y lo deportan, ¿no? Ese es un problema. No hay deudas pendientes de los gringos para con los mexicanos. No. Nosotros, como estamos en la parte sur del país, no tenemos una relación tan estrecha de la gente que se va a los Estados Unidos. Aunque, cuando menos en los últimos 15 años, aquí en Veracruz, se ha convertido en exportador de mano de obra. Ha habido mucha gente del estado de Veracruz que se va a Estados Unidos. Principalmente se quedan algunos en Ciudad Juárez, en las maquiladoras. Tanto así que es muy famoso ya el grupo en Ciudad Juárez de los Juarochos, que les dicen, ¿no? Pero muchos han cruzado ya a los Estados Unidos en una situación que cualquiera que viera el sentido común revisando a Veracruz diría como que no tienen trabajo, ¿no? Tienen petróleo, tienen café, tienen azúcar, tienen maíz, tienen frijol, tienen pesca, tienen maderas. ¿Cómo es que no hay trabajo, no? Pues la respuesta está en el tipo de gobiernos que tenemos, ¿no? Como... Ayer el secretario de la Zagarpa dijo que ya la exportación agropecuaria es superior a la del petróleo y a las remesas de los que trabajan en... El federal, ¿no? Dijo eso. Sí, el del federal. No creo así a ojo de buen cubero, no, imposible. Pues eso dijo Sí. Digo, algunas cifras tienen que dar para tratar de quedar bien, ¿no? Pero el campo mexicano está prácticamente abandonado, salvo algunas zonas que están trabajando a través de agroempresas, que son las más productivas. Muchas de ellas son de Vicente Fox, por cierto. Pero la actividad agrícola en todo el país no es boyante, que digamos. Si fuera así como él dice, el secretario... Habló de exportaciones, desde luego. Habló del aguacate, el de los cítricos. Pues son, a fin de cuentas, muy local, muy focalizados, ¿no? En todo el país, imagínate. Pues ahí sí, no sé, pregúntale. Fíjate al campesino de Chihuahua y el campesino de Yucatán. No opinarán lo mismo. Yo imagino que no. No tengo los datos a la mano. Pero bueno. La situación es de que efectivamente van muchos mexicanos, hay mucho flujo de mexicanos para ir a trabajar a los Estados Unidos, porque se van allá tras el sueño americano, ¿no? Así como los españoles venían a hacer la América, los mexicanos se van a buscar el sueño americano, que ahora se ha convertido ya en una pesadilla, ¿no? Y son conocidos como los Dreamers, ¿no? Que van tras el sueño. Claro que no es un grupo compacto donde todos son personas excelentes. Sabemos y se ha visto en otros momentos que hay algunos que evidentemente aprovechan la oportunidad y hacen también otro tipo de violaciones a las leyes, ¿no? Meterse en conflictos, lastimar a alguien, pero por uno, dos o tres o cuatro pagan todos, ¿no? Ese es el problema. Entonces todos somos medidos con el mismo rasero, y no puede ser eso, no puede ser posible que todos nos midan con el mismo rasero. Y además también es una cuestión moral de nuestro país, ¿no? ¿Qué necesidad tiene que se vayan los mexicanos a trabajar a los Estados Unidos? La respuesta otra vez está en las autoridades que tenemos. Si tuviéramos un buen desarrollo, hubiera una distribución equitativa de las riquezas de nuestro país, todos estaríamos bien. Y entonces todo lo que estamos viviendo actualmente con las decisiones de Donald Trump nos darían risa, ¿no? Así como a Canadá, ¿no? Pues somos amigos, no hay problema, ¿no? No pasa nada. Si dejara de hacer asociación Canadá con Estados Unidos, pues ellos siguen trabajando, sigue boyante su economía. Hay que fortalecerse internamente en todo sentido. Que fortalecerse, que es una de nuestras grandes debilidades. Económico, social. Ahora, en ese momento, es una de nuestras grandes debilidades. Se lo dijeron los niños con los que convivió Peña Nieto. Hasta los niños. Deje usted de preocuparse por Trump, preocúpese por lo que pasa en el país. Sí, faltó un niño que dijera, preocúpese por mi salón, no tenemos ni pupitre, no hay, a veces ni viene el maestro porque lo corrieron, ¿no? Preocúpese por eso. Sería interesante, claro, ¿no? Hasta los niños lo saben, ¿no? Asesoradillos, pero es que lo sepan. Pues sí, claro. Pues como dice la canción de la Sonora Santanera, La Boa, ¿no? Esos locutores lo saben, lo saben. Los universitarios lo saben, lo saben. Pero Peña Nieto no sabe, no sabe. Así puede ser la versión de La Boa y la Sonora Santanera. Pero pues en cada ciudadano debe estar ya la conciencia de que hay que fortalecernos como país, como ciudadanía. Claro. Ahora, lo cierto es de que se ve que no es fácil para Donald Trump imponer sus caprichos. Esta movilización de hoy, de un día sin migrantes, es también para llamar la atención de que pueden colapsar la economía de Estados Unidos. Ay, sería fantástico que tuvieran una prueba, ¿no? Como muestra, un botón. Exactamente. ¿Qué pasaría, no? Si se acaba con toda esa mano de obra, ¿no? Y hay algunos negocios hoy que cerraron en los Estados Unidos para apoyar el movimiento de un día sin inmigrantes, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Sí. Eso está muy bien. Y yo creo que efectivamente tiene que aplicarse las leyes y la justicia, pero de una manera que no lastime los derechos humanos, ¿no? Que no se imponga un capricho, sino que se vea realmente un desarrollo general en cuanto a la economía, ¿no? Y beneficios mutuos. Son beneficios mutuos, ¿no? Pero bueno, son tiempos que nos toca vivir. Las chambas que dice Trump que le quita el migrante al ciudadano estadounidense, en realidad no las hace el ciudadano estadounidense por tan poca paga. Exacto, exactamente. O aquella mala frase que Vicente Fox dijo algún día, ¿no? Los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer. Desafortunado comentario. Que por cierto, es uno de los más críticos, Vicente Fox, de Donald Trump, ¿no? No, pues se pelearon, personalizaron su pleito, ¿no? Sí, sí, pero pues son casi lo mismo, ¿no? No hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Ay. Pero bueno, vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana, entre líderes convocados para atender crisis de estudiantes deportados por Estados Unidos. La Universidad Veracruzana convoca al foro académico Igualdad, Inclusión y Estado Laico. Los estados han dejado paulatinamente de ser soberanos, opina Arnaldo Platas al ofrecer la conferencia La Constitución Política y las Entidades Federativas. La transportación marítima ha duplicado el comercio mundial, esto lo dijo el especialista en el ramo Carlos del Castillo al ofrecer una conferencia en la Facultad de Contaduría y Administración. La Comisión Federal de Electricidad aplicará examen para reclutar personal entre estudiantes de nuestra casa. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa ofrece el día de mañana el concierto desde Italia. El director huésped será Iván López Reynoso. Bueno, y lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Llámenos al 817-5115 y al 817-5117. Mundo Universitario. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, participó la tarde de ayer en las audiencias públicas convocadas por el Senado de la República para atender la situación de los estudiantes universitarios que han llegado o se espera que lleguen deportados de los Estados Unidos de Norteamérica. La Universidad Veracruzana formó parte del grupo de universidades convocadas por el Senado para participar de las audiencias públicas para el análisis de la iniciativa preferente con proyecto de decreto por el que se reforma o adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación que iniciaron el 13 de febrero en una sesión encabezada por el senador Juan Carlos Romero Hicks. En la sesión, la rectora de la Universidad Veracruzana defendió la postura que esta casa de estudio ha establecido respecto de la vulnerable situación de los jóvenes estudiantes deportados de Estados Unidos, conocidos actualmente como Dreamers, y también dio a conocer algunas de las acciones que la Universidad Veracruzana ya realiza en este sentido, así como las aportaciones de nuestra universidad para sumarse a una iniciativa nacional en la materia. Sara Ladrón de Guevara explicó que este aspecto del tema migratorio no es uno de carácter emergente, sino estructural y también, desde luego, de derechos humanos. Lo que caracteriza al fenómeno hoy día, dijo, es que viene acompañado de una ideología fascistoide y un discurso racista. En la Universidad Veracruzana reconocemos a los jóvenes que valientemente han transitado por el calvario que representan la burocracia y la falta de una conducción clara y un acompañamiento integral para su inserción exitosa. En las universidades del país esto, desde luego. Y así dio a conocer que la Universidad Veracruzana ha establecido un grupo piloto de estudiantes migrantes que ya cursan los programas de antropología, sociología, lengua inglesa, trabajo social, administración, sistemas computacionales, ingeniería y derecho. Dijo que la universidad ha identificado su problemática y puesto en práctica estrategias de integración y sensibilización, lo que ha devenido en el posicionamiento y eventual empoderamiento de los estudiantes migrantes, quienes incluso ya ofrecen cursos y tutorías en lengua inglesa a otros estudiantes de la Universidad Veracruzana, por ejemplo. Este grupo de estudiantes migrantes realizaron el video "Ni de aquí ni de allá, también tengo derecho a estudiar, Migrante Retorno México", con el que obtuvieron un premio del Senado mexicano. Desde nuestro punto de vista, la migración demanda una estrategia de atención integral basada en el trabajo concurrente, vinculante, intersecretarial e interinstitucional. Nuestra labor debe ir más allá de la emergencia coyuntural que representa la política migratoria de Donald Trump, señaló la rectora. Esta estrategia debería involucrar a las universidades para armonizar tareas y responsabilidades de los gobiernos locales, diseñar una plataforma o aplicación que contenga la información necesaria para los estudiantes migrantes, involucrar a autoridades, organismos y actores relacionados con la migración y diseñar los programas específicos que esta población requiere. Esta realidad constituye un reto político y social para México y sus gobiernos locales. En la Universidad Veracruzana hemos puesto manos a la obra, pues si el llamado es a la unidad, debemos empezar por casa, terminó diciendo la rectora. Ya son las 14 horas con 19 minutos. Un recorrido por el campus. Le mandamos un saludo a nuestra compañera de Radio UV, Silvia Sigüenza. Ah, sí, cumpleaños hoy, Silvia, cumpleaños. Felicidades. Así es, la maestra Silvia Sigüenza. Un abrazo. Con sus participaciones aquí en la radio, a veces polémicas, uh-huh. A veces con un sentido de literatura muy profundo. Y crítico. No, a veces siempre, más bien, mejor dicho, crítico. Y a mí me gusta cuando lee poemas. Ella es poeta. Los lee muy bien, por cierto. Sí. Un abrazo a... Esperamos una publicación prontamente, Silvia. Uh-huh. Así de es. De tu obra poética. Y también le gusta hacer periodismo, hace sus columnas, ¿no? Ah, sí, ¿cómo se crítica? Llama? Este... Son diversas, ¿no? ¿Cabos sueltos? No, sí, no recuerdo. Y ahorita te digo cómo a se ver, llama. Sí, dime el nombre de la columna de Silvia Sigüenza. Le mandamos saludos a nuestra compañera Silvia Sigüenza, ¿no? Así es, un abrazo. Un abrazo. Es su cumpleaños el día de hoy. Sí. Bueno, ahorita ese caso que estamos comentando o leyendo con la nota donde estuvo el día de ayer la rectora con los senadores, es muy importante y qué bueno que las universidades tengan en cuenta que es probable que deporten a estudiantes. Imagínate qué problema, ¿no? Si te vas a estudiar y cambian las reglas del juego, que te exijan otro tipo de visa, otro tipo de... para permanecer en alguna institución de educación superior de los Estados Unidos y no la tienes y te regresan a México, Es un problema bastante severo, ¿eh? Pues sí, no acabo de entender cómo está. Se van a estudiar a Estados Unidos, sí, en una universidad pública, seguramente. Sí, sí, sí. O hay quien consigue muy buenas becas para estar en otras universidades. Porque supongo que de una universidad privada no los deporten, pues si son... Sí, claro. Como clientes, ¿no? Del negocio, de la empresa universitaria, ¿no? Uh-huh. O puede darse el caso, se dan también los casos, de que los padres son indocumentados y ya hicieron su vida allá y aún no tienen legalizados sus papeles. Y entonces los deporten y su hijo está estudiando a la universidad. Eso es gravísimo, puede darse. Que se paren. Deportan a la mamá y dejan niños chiquitos en otro país. Sí, sí, sí, sí. Porque ya están nacionalizados como estadounidenses, en este caso. Por eso, pero digo, no debe ser, ¿no? Sí, no, es increíble. Es antinatural. Entonces, ante ese tipo de circunstancias, las universidades de nuestro país están empezando a ver qué podría hacer, ¿no? ¿Qué podrían hacer para darle cabida en las aulas, si es que hay estudiantes deportados, ¿no? Pues ya dice, sí, que hay carreras donde hay, ¿no? Sí, exacto. Es lo que entendí. Incluso exacto, unos ya hasta se integran a programas para fortalecer, uh-huh, el inglés en estudiantes mexicanos. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay casos diversos, pero yo creo que sí, evidentemente las universidades no pueden dejar a un lado estos estudiantes, ¿no? Sí, hay de todo. Y así como este muchacho de la UNAM que consiguió un puesto en la NASA para ser astronauta en la simulación de los proyectos en el planeta Marte. Para Marte, sí. Va a estar en el desierto de Utah 3 meses. Sí, 20 añitos apenas. Sí, sí, muy, sí, bien plantado, que está convencido de su misión, ¿verdad? Lo estaba viendo en una entrevista que hicieron en Canal 11 y me sorprende el aplomo que tiene este joven para hablar de la importancia de su proyecto, y habla de su proyecto por el cual fue aceptado en términos en inglés, ¿no? Y pronuncia perfectamente bien el inglés con términos científicos, ¿no? Así como habla fluido el español, de la misma forma habla fluido el inglés. Pues es un joven realmente valioso. Si tuvo la fortuna de ir a una escuela bilingüe en México, son muy buenas. ¿En la UNAM? No, desde primaria. Sí, pero la UNAM los prepara muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces, es que es de los Pumas, entonces tendría que hablar. ¿Tú con Puma en Marte? Darle todo el crédito a la UNAM. No, bueno, es que lo tiene, ¿no? No, sí, cómo no. Entonces, me llama la atención, pues digo, hay mexicanos que obviamente tienen diversas formas de vivir y relacionarse con los Estados Unidos. Este joven ganó un proyecto, es aceptado en la NASA por su gran capacidad en las cuestiones físicas, matemáticas y de ingeniería también, ¿no? Todo un caso, ¿eh? Muy bien. Bueno. Muy talentoso. Vamos a otros temas aquí también en nuestra universidad. Otro tema también muy importante es la cuestión de respeto a la igualdad, la inclusión y el Estado laico. Las coordinaciones de la Unidad de Género y de Asuntos Estudiantiles de nuestra Casa de Estudios convocan al Foro Académico Igualdad, Inclusión y Estado Laico, que se va a realizar el lunes 20 de febrero en el Museo de Antropología, aquí en Jalapa, el próximo lunes, a partir de las 12 horas. Van a participar académicos de esta Casa de Estudios de la Universidad Iberoamericana y la periodista Katia de Artigues va a estar aquí, así como también el sacerdote y defensor de los derechos humanos, Julián Andrés Verónica Fernández. María José García Oramas, coordinadora de la Unidad de Género, recordó que en noviembre del año pasado la Universidad Veracruzana se unió a la campaña Sí Acepto, Un México para Todos, iniciativa ciudadana que busca construir un país incluyente, diverso, al apoyar el matrimonio igualitario. Ella va a estar, por cierto, hoy en la noche, María José García Oramas, para platicarnos de este encuentro, ¿no? De este foro que se va a realizar el próximo lunes. En la universidad debemos estar en contra de todo tipo de intolerancia religiosa, sexual, de etnia, y a partir de eso permear hacia la sociedad, fuera de los límites de la institución, dice Juan Capetillo, coordinador de Asuntos Estudiantiles, que también forma parte de este foro. Para este foro están convocando a todas las áreas académicas, porque el tema no es específico a un área de conocimiento, sino que compete a todas, y por supuesto a toda la universidad. Estarán estudiantes, personal académico y administrativo, y es muy importante que se discutan estos temas, dice Juan Capetillo.

Todo esto con la finalidad de controlarlos y convertirlos en tributarios de la Federación. A lo largo de la historia del Estado mexicano, podemos percatarnos de cómo las entidades federativas, a través de una serie de reformas, han ido perdiendo su capacidad de acción y de doble ciudadanía, dijo. A partir de la Constitución Política de 1917, los estados se mantienen en una situación de desnivel debido a los cambios estructurales que ha aplicado la Federación en busca del desarrollo económico del país. El Estado parece que uniformó todo el desarrollo, sin considerar que deben destinarse más recursos a aquellos que están en condiciones de desigualdad, creándose dos México: el del norte, con una gran capacidad económica, boyante y siempre mirando hacia Estados Unidos de Norteamérica, y el del sur, viendo hacia Centroamérica, con incapacidades económicas fuertes. Indicó que Enrique Peña Nieto es el presidente que más reformas constitucionales ha realizado, enfocadas a la relación Estado-gobernadores, con 147 reformas al 15 de agosto de 2016, cuando la Constitución Política cuenta con 136 artículos. Es un parangón impresionante, ¿no? Más reformas que número de artículos. Consideró que una de las reformas que ha transformado el entorno nacional, sin duda alguna, es la registrada en 2008 en materia de derechos humanos. También se han dado reformas negativas. Son aquellas que paulatinamente han quitado facultades a las entidades federativas para sustraerla en función de la propia federación con la finalidad de controlarlas. La conferencia se desarrolló en el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas como parte de las actividades del seminario denominado Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, organizado por la Cámara de Diputados del Estado y esta Casa de Estudio. Se trata de la Constitución Política de 1917. Yo creo que siempre hay que indicar el año, ¿no? Uh-huh. Son 100 años de esa. Y bueno, pues hasta aquí ya la nota, son las 14 horas con 33 minutos. Y justo llega el momento de leer uno de los artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cumple 100 años, pero como dice Arnaldo Platas, tiene más reformas que artículos, ¿no? Se me figuran alfileres, y todo pegado con las reformas pegadas con alfileres a la Constitución. Está más remendada que un calcetín de vagabundo. Sí. Bueno, a lo largo de las emisiones de Voz Universitaria, leemos los 136 artículos que componen nuestra Constitución. Hoy corresponde al artículo 28, eso es una parte del artículo 28, que dice lo siguiente: en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en unas o pocas manos de artículos de consumo necesario que tenga por objeto obtener el alza de los precios. Todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados. Es increíble, ¿no? Todo esto que dice el artículo 28 de la Constitución. Y en general todo lo que constituya una ventaja exclusiva, indebida, a favor de una o varias personas determinadas, con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Se supone que ese artículo nos protege ante monopolios y ante pagos excesivos en los servicios. El primero que hace esto es el Estado, con los gasolinazos, la aumento de tarifas, o sea... Cierto. Esa es una cosa que dice nuestra Constitución. Los hechos en la economía son otros. Son las 14 horas con 34 minutos.

porque el comercio exterior está demandando una integración de todos los actores portuarios, y ahí la parte académica es muy importante, ya que al final serán los nuevos profesionistas el elemento que va a estar integrado a estas cadenas productivas. En el primer seminario de la especialización en Administración del Comercio Exterior, los alumnos presentaron los proyectos de exportación en los que están trabajando en coordinación con diversas empresas como parte de su trabajo final para la titulación. Felicidades. Ya son las 14 horas con 41 minutos. Bien, pues la Facultad de Ingeniería, perdón, Mecánica y Eléctrica también tiene actividad. Así es, efectivamente. Y es precisamente el cuarto foro de vinculación de la Comisión Federal de Electricidad en su central nucleoeléctrica Laguna Verde, dentro del cual alumnos de los diferentes programas educativos relacionados con el área de ingeniería podrán participar en una evaluación diagnóstica de selección para formación de operadores de reactores nucleares. Importante, ¿no? Y qué responsabilidad. Pero fíjense que la Comisión Federal de Electricidad, principalmente para Laguna Verde, tiene una gran confianza en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, y es el cuarto foro que se realiza. Algunos estudiantes, algunos han ido ya a trabajar a Laguna Verde, ¿no? Este evento se va a desarrollar el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la sala audiovisual de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Eso lo informó Andrés López Velázquez, jefe del área de vinculación de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de Jalapa, quien señaló que esta actividad se realiza desde hace 2 años con la idea de difundir entre los alumnos los métodos de generación de energía eléctrica y nuclear. Otro de los objetivos es que los egresados participen en esta evaluación diagnóstica y sean considerados por la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde para ingresar al programa de entrenamiento de operador del reactor, el cual tiene una duración de 3 años, interesantísimo, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde la energía nuclear está buscando también que tenga una evolución. Entonces es muy importante este tipo de trabajos y estudios. Por esa razón, este foro serán convocados profesionistas titulados o en proceso de titulación y a las carreras relacionadas con la energía o ciencias afines, entre ellas ingeniería mecánica, mecánica eléctrica, electrónica, mecatrónica, física, físico-matemáticas, instrumentación y control, así como química. Los candidatos serán sometidos a una evaluación diagnóstica de conocimientos generales sobre ingeniería. De ahí se va a seleccionar a los mejores promedios y se les aplicará un examen psicométrico. Los jóvenes que resulten aptos se someterán a una evaluación médica y por último se determinará quiénes ingresarán a este programa. El académico de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica resaltó la alta demanda que ha tenido el foro de vinculación con 2 ediciones por año y recordó que en la edición anterior participaron alrededor de 100 egresados, de los cuales únicamente el 20% quedó dentro de ese programa. Entonces, el maestro de la Facultad de Ingeniería Mecánica señaló también que han intervenido estudiantes de otras universidades, como el Instituto Tecnológico de Jalapa e instituciones privadas. El programa de entrenamiento de operador de reactor es muy riguroso, por lo que los seleccionados están obligados a aprobar cada uno de los módulos que lo conforman, pues de lo contrario podrían quedar fuera. López Velázquez aseveró que aunque la Comisión Federal de Electricidad no establece un promedio límite para someterse al proceso de selección, el único requisito es que sean universitarios, que hayan aprobado todas sus materias o estén titulados. En ese sentido, reconoció que a través del modelo educativo integral y flexible, la Universidad Veracruzana es reconocida dentro del ámbito empresarial por la formación que brinda a sus estudiantes. También dio a conocer que en las próximas fechas han sido programadas algunas visitas por parte de los alumnos a otras empresas como Tubos de Acero de México, Metalizinc y Citrofrut. Vean qué responsabilidad tan importante y qué bueno que los estudiantes se involucren en 2 grandes proyectos de aquí de Veracruz. Uno en el puerto, ¿no? Que es que están platicando sobre el transporte marítimo. Es algo donde la formación de nuestros estudiantes pueden volcarse, ¿no? Porque es una gran oportunidad saber manejar muy bien el transporte marítimo y obviamente todo su comercio, todas sus relaciones, todo lo que tiene que ver con el negocio internacional, los negocios internacionales, ¿no? Y el otro, la planta nuclear Laguna Verde. Son proyectos muy importantes que tiene nuestro estado de Veracruz. que si funcionaran de manera equitativa en distribución de riquezas, cuando menos para Veracruz sería magnífico, ¿no? Sería algo fantástico. Pues no se crean empleos, claro. Eso satisface un poco la necesidad que hay en Veracruz, ¿verdad? Incluso, obviamente, también deben intervenir aquí otras disciplinas. Como mencionaste hace un momento, que se espera que la ampliación del puerto de Veracruz no lastime los arrecifes. Ay, sí, porque tenemos un banco arrecifal muy importante. Se llama Banco México. Justo nuestros investigadores de biología de Tuxpan descubrieron que hay una franja arrecifal impresionante desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos. Fíjate. O sea que fueron haciendo una serie de mediciones, fotografías diversas, fueron haciendo el mapa subterráneo, submarino mejor dicho, y descubrieron que existe toda una red de arrecifes desde Tuxpan, un poquito más arriba de Tuxpan. Una especie de archipiélago de arrecifal, ¿no? Que es impresionante. Es impresionante ese trabajo, es los arrecifes que hay en el Golfo de México. De ahí la importancia que si se va a ampliar ya se está ampliando el puerto de Veracruz, se cuide esos arrecifes. Y para ello también nuestros compañeros de pesquerías, el centro de pesquerías, los de biología, están muy atentos a este tema. Y lo mismo debe pasar con Laguna Verde, porque pues Laguna Verde está también de cara al mar, ¿no? Por eso está en el mar, porque de ahí se van los desechos hacia las aguas. Los reactores o esas cosas. Sí, sí. Para estar enfriando los reactores. Exactamente. Y parte de los desechos, hay un cuidado en el mar. Entonces, okay. Todo eso son elementos que nuestros estudiantes e investigadores pueden aportar mucho a favor de esos desarrollos económicos y de función para la sociedad, pero también para cuidar nuestro entorno ecológico, que es importantísimo, ¿no? Bueno, ya son las 14 horas con 47 minutos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los halcones de la Universidad Veracruzana reciben el próximo sábado a la Universidad Marista y a la Universidad La Salle al cumplirse una jornada más del actual campeonato de la Asociación del Básquetbol Estudiantil. La actividad inicia a las 3 de la tarde en el gimnasio universitario con el enfrentamiento femenil cuando Halcones UV, que es comandado por Leo Hernández Rivera, enfrente a la Universidad La Salle en busca de la victoria que les permita retornar a la senda del triunfo después de que en su última salida al abrir la segunda vuelta fueron superadas por el Tecnológico de Monterrey Rey Campus Puebla. A las 5 de la tarde estará en la cancha el equipo varonil de Halcones UV, quienes serán anfitriones de la Universidad Marista, conjunto que está entre los protagonistas de la División 2 Conferencia Centro Oriente. Los Halcones UV tienen marca de 7 triunfos por 7 descalabros y tratarán de salir con el triunfo para aspirar a un boleto en la postemporada del presente certamen. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bien, pues sí, nombre del primer poema sinfónico escrito por el alemán Richard Strauss en 1886, es la denominación para el concierto de este fin de semana, este que ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ahora bajo la dirección de Iván López Reynoso, un joven artista mexicano de carrera en ascenso. Para el viernes 17 de febrero se anuncia la audición integrada por los Minutos Sinfónicos. Ya me tengo que ir a mi casa. Los Minutos Sinfónicos Opus 36 de Ernest von Dohnányi. Gran dúo es otro para clarinete, y contrabajo de Giovanni Bottesini con Juan Manuel Solís y Benjamín Harris como solistas, para cerrar con el poema sinfónico Aus Italien de Strauss. Nacido en Guanajuato en 1990, Ivón López Reynoso ha tomado clases magistrales con los directores Alberto Seda, Jean-Paul Penin, Jan Latham Koning y Avi Ostrowski. En su corta y fructífera carrera ha dirigido a las orquestas Filarmónica de la Ciudad de México, Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Filarmónica de Jalisco, Sinfónica Nacional de México, Sinfónica de Minería, Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes, Filarmónica 5 de Mayo de Puebla, Filarmónica de Boca del Río, también, Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, la Sinfónica Mexiquense y Juvenil Universitaria Eduardo Mata, entre muchas otras. Fíjate, es de 1990, es bien joven, tiene que 25 años. Jovencito. Entre los solistas con que ha trabajado se cuentan nombres con, tan importantes como Horacio Franco, Lourdes Ambriz, Eugenia Garza, Violeta Dávalos, Gabriel Herrera, Encarnación Vázquez, Octavio Arévalo, Javier Camarena, Genaro Zulbarán, Noé Colín y Rosendo Flores. Su experiencia en el foso operístico es muy amplia. En agosto de 2014 realizó su debut internacional en la 25ª edición del Rossini Opera Festival en la ciudad de Pesaro, Italia, con lo que se convirtió en el primer mexicano en dirigir en dicho festival. También se presentó en Bilbao, España, dirigiendo una gala de ópera con el tenor Javier Camarena. Los boletos para este evento costarán 120 y 80 pesos, con precio especial de 30 pesos para estudiantes con credencial vigente. Para obtener más información, bueno, ya saben, está la página, consulte www.orquestasinfonicadejalapa.com. Pues sí, es muy joven, 26 años. Muy joven, sí. Lo puedes ver en la fotografía, sí. Muy mono, sí. ¿De dónde? Guanajuato. Guanajuato, sí. Así muy es. Bien, bueno, pues así se adquiere experiencia, ¿no? Ni hablar. Así es, uh-huh. Así es. Ya llegará a ser muy bueno. Pues si ya lo es, siendo director de orquesta. Y uno cualquiera llega a la Orquesta Sinfónica de Jalapa a tomar la batuta, ¿no? La experiencia tiene mucho que ver. Por supuesto. Bueno, tenemos también un aviso muy importante para los jóvenes del bachillerato. Este domingo se... empieza a circular la convocatoria para ingresar a la universidad. Ah, pues hay que estar atentos. Hay que estar pendientes. A partir de las 10 de la mañana, recuerden que la convocatoria pues circula en la página de la Universidad Veracruzana. Se publica la convocatoria a partir de las 10, domingo 19 de febrero, por cierto, Día del Soldado. Es la convocatoria de ingreso a la licenciatura y a técnico superior universitario. Uh-huh. Entonces, a estar pendientes, ¿no? Bueno. A todos los jóvenes que ya van dejando el bachillerato y que aspiran a entrar a la universidad, pues es un recuerden una posibilidad. Tener en cuenta antes de anotarse en cuál carrera, ¿verdad? Sí. Pues también detalles como que las más demandadas, pues están muy demandadas y hay menos posibilidades de quedar, ¿no? Uh-huh. Entonces busquen, sondeen las demás que no hay tanta demanda de para ingreso. No sé, de las carreras del área técnica, ¿no? Física, ciencias atmosféricas. También encontrar tu vocación, ¿no? Para, sí, es muy importante. Que tiene que ser con base en eso. Ni modo que quedes y no sirvas para pues sí, esa área. No, bueno. Que vea, yo me inscribo en matemáticas y soy malísimo para las matemáticas. Porque ahí sí puedes quedar. No, pues desde el examen va a ser la coladera, no puedes sí, claro, quedar por porque no tienes talento para las matemáticas. Imagínate que quede y al primer semestre estoy afuera, ¿no? Pues no, no, no nada, quedas. No, es una exageración. Yo creo que no quedas. Sí, no quedo. Bueno, te mandamos saludos a Reina Morales. Saludos. Que dice que qué pena que nuestra Constitución tenga tantas violaciones, como por ejemplo el artículo que hoy se leyó sobre monopolios. Y recordemos, por ejemplo, recuerda a Carlos Slim y Telmex y Televisa, ¿no? Por ejemplo, nada más. Y cuando surge la competencia, que el artículo habla de que hay que respetar la competencia y el control de precios, cuando surgen las competencias, en ese sentido, hablando de a ver quién es mejor que el otro, hacen lo imposible porque la otra empresa fracase. Sí. Eso también. ¿Te acuerdas cuando Telmex se negaba a, claro, a prestar claro. su banda ancha o no sí, sé sí, qué? Sí. ¿Y quién lo podía decirle, no, no hagas eso? Nadie. Óptica, su línea óptica. ¿Ves? Fibra óptica. Esto. Sí. Cosas así, o ese famoso refresco de cola, ¿no? Que está documentado que llegaban a las misceláneas y quitaban otros refrescos y amenazaban a la gente, sino a los marchantes, ¿no? Misceláneros. Si no vendes mi refresco, no te damos chance de que vendas lo otro. Así. Ahora lo que te prohíben es que lo, guardes los, las otras marcas en su refrigerador que te dan en consigna, sí, te conceden pues por vender el producto. Nada que ver con lo que dice el artículo 28 de la Constitución, la práctica es otra. Bueno, ya nos vamos. Bueno, pues muchas gracias. Te oímos todavía. Hoy estaremos en la noche a las 20 horas, gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.